Bueno, pero cuéntame, entonces la reunión que acabas de tener era por este tema y ¿habéis llegado a algún acuerdo, algún? O sea, que ha sido una primera toma de contacto, por así decirlo, ¿no? ¿En total cuántas personas más o menos están afectadas, Cristóbal? 2.000 personas, no está mal. Oye, y cuéntame, tú, en un minutillo, ¿puedes contarme, grosso modo, cuál es el problema del tema este, que no llega agua o qué es lo que pasa exactamente? Cuéntame. No está mal.